ella tiene pasión por su compadre. La visita siempre en la mañana, temprano llega, él acomoda la leña y con gusto enciende la candela. Entre el calor el compadre sueña, con pasión su trabajo desempeña. Ellos se tratan con mucho respeto, su marido dice cuánto lo siento. Pobre compadre, ya con sus 50, pa' levantar la leña le cuesta. Ellos se tratan con mucho respeto, su marido dice cuánto lo siento. Pobre compadre, ya con sus 50, pa' levantar la leña le cuesta. Ella no comparte la misma opinión y lo defiende con dulce emoción. Él lo hace con tenaz decisión y nunca falta la leña en el fogón.